brillante. El agua da vida, dentro de ella hay vida, no permitamos que la destruya nuestra esencia perdida. El agua es vida, no la dejes ir, más valiosa que el oro, no la dejes morir. Las multinacionales contaminan sin parar. Pero ellos los envenenan con su policía insaciable. Protege el agua, lucha por su pureza. Sin agua no hay futuro, es nuestra riqueza. El agua es vida, no la dejes ir, más valiosa que el oro, no la dejes morir. Las multinacionales contaminan sin parar. Se llevan la riqueza hacia nosotros que nos dejan. Nuestros ríos son sagrados, fuente de toda existencia, pero ellos los envenenan con su codicia insaciable. Protege el agua, lucha por su pureza. Sin agua no hay futuro, es nuestra riqueza. El agua es vida, no la dejes ir, más valiosa que el oro, no la dejes morir. Las multinacionales contaminan sin parar.